¿Quieres que lo repita? Sí, listo. Que entonces, pero la el momento en que pasa de ser trash a más formal a ponerse los trajes, siendo el año 2010, porque este cambio, como lo explicamos, como de la estética. Yo lo que pienso yo así es que tiene que ver ese cambio por esta gente, estas nuevas influencias, o sea, no nuevas influencias, estuvo cerca de Goli, pero como que empieza a acercarse al mundo académico. Se empieza a acercar al mundo académico formal. Y por eso también empieza a cambiar su estética. La estética del vestuario, digamos. Claro. Pero no el maquillaje, la producción. No, eso no. Y es como, es casi como una, un modo de entrar en este, el mundo institucional del, pues, del museo o de la academia, pero después de subvertirlo con el contenido de la performance, que todavía como pasó en el Vicuña y en el Allende, que claro, que mismo siendo como presentable, después lo como subverte. Subvierte el discurso, claro que sí, porque sigue como utilizando todos estos símbolos de sexualidad, el rollo del fetichismo, esta cosa de los fetiches, la utilización de trajes de cuero, de látex, de juguetes sexuales y todas esas cosas, ¿sí? Sigue utilizando todo eso, pero ahora desde como una posición de una mujer poderosa, ¿sí? Y claro, yo lo asocio a que eso tiene que ver con la entrada a este mundo académico formal, de como estar participando de muchas actividades de ese tipo, hacía sus clases de enfermedades venéreas, sí, que fueron como las clases de venéreas fueron como las primeras incursiones, diría yo, en el mundo académico. Las clases de venéreas, me parece. Y después de las clases de venéreas empieza ya a construir un discurso ya más que tiene que ver con la disidencia y con el feminismo. Y como después de la performance que vimos que hizo a la Facultad de Filosofía, ¿sí? Sí, sí. Y Humanidad de la Universidad de Chile, y que hizo la performance y después tuvo preguntas con el público. Hubo como críticas, muchas críticas en este momento, y como hija de perra, como respondía la crítica. Pero uno sí había crítica y dos cómo respondía. No, en verdad siempre muchas preguntas. Faltaba siempre un poco de tiempo para analizarlas todas. Bueno, como en todo evento, seguidores y otros actores, pues siempre hay gente muy conservadora que no está de acuerdo que tú le digas una cosa como muy frontal. Sí. Pero la mayoría eran buenas opiniones, felicitaciones, qué sé yo, el tema bien elegido, buena concurrencia, la gente se iba contenta y sacaba fotos de la salida y pedía autógrafos. Y era una buena, era como un artista que terminaba como bien su trabajo. Yo no recuerdo críticas, la verdad es que no, como era bien aceptada, igual era como bien esperada, sí. La gente esperaba ir a escucharla hablar o verla hacer alguna performance, sobre todo en esos espacios académicos, ¿cachai? Que hacía algo más elaborado, no era como lo que hacía en una fiesta, sí, o en una casa ocupa, ¿cachai? Era más como narrativo. Que claro, mucho más construido. Sí. Cuando convocaba a las ponencias, la Leila, ¿Lelia? La Lelia. Ella hacía clases de feminismo y todas esas cosas de género. Y quedaba gente afuera de la sala. Llegaba mucha gente. La Lelia enseña. Sí, pues la Lelia es profesora de la universidad. ¿En cuál? En la Chile está ahora. Okay. Ay, la Daniela Capona. Sí, escribió, ¿no? Sobre el trabajo de... Sí, la Daniela Capona también, ella es teórica y estaba como cerca del Wally. Sí, porque me acompañó en el conversatorio que tuve yo en la Universidad Mayor. Es linda ella, porque Capone, tiene un lenguaje pero maravilloso. Si me vi con una persona que hable más linda que ella. Sí, ¿te quiere un cafecito? Capone. No, gracias. ¿Quiere un cafecito usted? ¿Una agüita de hierba? ¿Agua no más perra? Agüita de la... Agua perra. Agua perra. Sí, la Daniela Capone, ella recuerdo que trabajó con el Poli también. Sí, hartos años. Hasta fallo. Sí, también es bien como teórica. Y bueno, pues este lugar es la casona de Copiapó, que hizo hartas fiestas ahí, harta actividad. Y en el fondo lo que hizo más famosa la perra fue como su rollo de la noche, de la bohemia, ¿cachai? Del underground. Como lo académico vino después. Uh-huh. Este no es el garaje bizarro. Sí, ese es garaje bizarro. Dice Copiapó o algo. En la calle Copiapó. Ah, calle Copiapó, el domicilio. Es que sí, porque para no confundirlo con el Club Bizarre. Sí. Porque el Club Bizarre también es un lugar súper importante para la perra, porque es como el primer local o la primera disco donde ella fue la principal atracción. Ay, ahí hicimos el Club Bizarre, que ese lugar era bueno, porque era antes de ser discoteca, ese lugar era como un cabaret de chicas mostrando, bailando desnudas, ¿cachai? ¿Qué hicimos ahí? Mis atrás del Cosmo fue en el Baleduc. En el Baleduc, ay, que yo estaría hasta de Marilyn Monroe. ¡Qué atroz! Ay, ¿te darán? ¿Y tú no fuiste, sabes? No. Sí, pues yo creo que yo salí a la escena, qué sé yo, y me pusieron los ventiladores para que se moviera mi vestido, y los chicos decían, la tía Rosita, la tía Rosita, que me conocieron, muy maquillada, con pelo y todo, igual me conocieron, no sé cómo me conocieron. Era muy chistoso. En el Club Bizarre hay un documental que es un cortometraje documental que es de este año, del 2008, que se llama, no sé si lo viste, Perdida, hija de perra. Que es como 24 horas en la vida de hija de perra. Sí, esto en este año, pero en la vida de hija de perra, no, da igual. De perra. Sí, de la vida de hija de perra. Es como un seguimiento 24 horas. En su vida cotidiana. Entonces, cuando hija de perra dice que nació en los márgenes de Santiago y fue abandonada por su madre, sí, y la crió su abuelita. Su abuela. Sí, y que siempre la llamó hija de perra. Sí. Por eso decía, hija, eres hija de perra. Esa es su historia, su ficción. ¿O? La historia del personaje. El personaje. Una en los primeros años se acercó a Cristóbal y me dijo, tengo que hablar contigo, yo no puedo creer que tú hayas abandonado a tu hijo. Y yo pedía, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Y cómo ahora eres tan amigo con tu hijo? Me perdonó. Me perdonó. Y tuve que contarle la historia del principio. ¿Pero creció aquí en Las Tardes o no? No, ya no, en el frigorífico. ¿Y dónde es? En el frigorífico, es un lugar que es la Panamericana Sur, y donde teníamos la casa vivienda, que nos pasaron los dueños de una empresa, nos pasaron una casa para que viviéramos. ¿No es el margen de Santiago o sí es? O sea, le llamó él como en personaje años, la marginalidad. Sí, en esos años, sí, porque está alejado del centro, pero la ciudad sigue más allá. Uh-huh. está la empresa acá, que si es una empresa grande, se guardan alimentos para conservarlo en buen estado y mandarlo al extranjero, qué sé yo. Es la zona industrial que rodea. Claro, y entonces nosotros teníamos nuestra casa como un costado, por un lado, qué sé yo, teníamos la casa donde vivíamos. Y entonces ocurre que ahí llegaban todos los chicos, el Luis y el Felipín, toda esta gente llegaba allá a las fiestas que se hacían, porque se hacían fiestas, pero muy seguido. Y entonces ahí se hizo un entorno de familiaridad y de conexión con todos estos chicos. Ahí nace esta escena como queer. Ahí se hicieron todos los chiquitibún, todos los años hicieron chiquitibún. Y entonces ahí pues empezaban a agregar a personas, a agregar más que todos los ¿quién años. ¿Quién empezó chiquitibún? El chiquitibún era un espectáculo. ¿Pero quién? Nosotros, con el Wally, el papá, el hermano. La familia. La familia. Y el Wally llamaba a todos sus amigos y armaba una fiesta. Todo muy bueno. Pero allá creció Wally, esta casa. No, nosotros, yo, por ejemplo, yo trabajaba en Puente Alto. Entonces yo tomaba mi auto, me llevaba el Wally y me llevaba el Andrés para allá para mi trabajo. Y entonces lo entregaba aquí y después me devolvía en la noche para allá, para la tarde. Porque pasaba donde mi mamá un rato y después me venía de vuelta para la casa del Leo. Pero vivimos hartos años ahí. Y entonces se prestó para todavía. Ahora el 8 de diciembre se firma una escena de la tetoterapia. Sí, el 8 nos toca la última filmación de la película de la Chapotear allá, en el mismo lugar que se hicieron muchas escenas de empanada de pino. ¿Va a ser allá? Tetoterapia va a ser la última escena allá. Entiendo, me acuerdo de eso. Bueno, la misma casa, pero es que es otra fiesta. Y bueno, caché, pues siempre como que el rollo de la genitalidad y lo sexual, de los fluidos, pero no de los géneros fluidos, sino que de los fluidos corporales. Le encantaban los fluidos corporales. Esto en Valparaíso. En Valparaíso también, súper famoso en Valparaíso. Tiene muchos fanáticos en Valparaíso. Está buena esta foto. La... Sí, está buena. Los dos dedos. Ahí siempre el cuchillo. Sí, se cortaba el pezón y salía sangre falsa. Hacíamos la sangre con un jugo bien, bien colorido que se llama guiyupi. Lo echamos con agua y así lo dejamos reposar así y hacíamos las botellas con la sangre. Y la caca la hacíamos con manjar. ¿Qué es manjar? Manjar es un dulce de leche que se compra para echarle al pan. Y con eso hacíamos la... Usted hacía la caca y el manjar con harina, hacíamos las deposiciones, pues. El excremento, por decirlo así, alguno me. Oye. ¿Te acordáis de este? Esto fue. Bueno, la bandera, esto como es un poco importante. La bandera, esta es la bandera del pueblo mapuche. Que igual siempre fue súper. Estuvo siempre apoyando la causa mapuche, siempre fue muy de apoyar la causa mapuche. ¿Cómo que fue? ¿Lo apoyaba? Le daba su apoyo. Sí, ¿cómo? ¿Cómo era su forma de apoyar? En el discurso, en las cosas que hablaba. De la parte de social, de que la parte cómo se discriminaba por la postergación, por el abuso de haberse sido ocultación de los terrenos que ellos tenían, que se los robaron prácticamente. Sí. Y entonces, claro, él defendía mucho las causas. Entonces, teníamos mucha llegada con esta persona que teníamos todos los años, ¿verdad? Entonces, teníamos historia sin tiempo. Hay un libro que se llama Soledad, donde cuenta la historia de todo este pueblo que fue, usurparon sus tierras en formas ilegales. Obvio. Entonces. Entonces, como que hay algunos símbolos, este mismo símbolo. Sí. Tiene una cartera que es re famosa, que en imágenes vas a ver que tiene una cartera, una cartera, un bolso, el mismo se hizo. Con este símbolo, que en muchas fotos aparece. Usaba mucho esa cartera, que era como su cartera favorita, que tenía este símbolo. ¿Y esto es dónde que había esta bandera? Esto fue para la primera fonda gay. Una fonda es una fiesta popular en Chile, donde se celebra el Día de la Independencia. Y es como una cosa súper como patriótica y qué sé yo, con símbolos de patriotismo y banderas chilenas por todas partes. Y comamos, bailamos, tomamos, los curamos. Y una fiesta. Y comimos empanadas. Y la gente se emborracha y todo. ¿Verdad? ¿Qué día es? El 18 de septiembre, que es la independencia de Chile. Pero acá fue la primera vez que se hacía una fonda como gay. En este día. Sí. Y en este lugar, que es el Galpón Víctor Jara, que era un centro cultural que de mucha, mucha actividad, pero que finalmente el gobierno, o sea, el gobierno municipal terminó cerrando este espacio. ¿Ah, sí? Sí. Porque hacía muchas actividades, habían vecinos que no querían tanto ruido. Aquí se hacían conciertos todos los días. ¿Y era en qué barrio? En el barrio Brasil. Solía estar la Fundación Víctor Jara. Solía estar ahí, pero ahora se cambiaron a otro lugar. No sé dónde estaba la Fundación Víctor Jara. Todavía existe la Fundación Víctor Jara. Sí, la Fundación existe. Pero no está allá. Ya no en este local, que fue un local histórico. Así desde los años 80 funcionaron en esas casas. Funcionaba ahí la Escuela de Danza Espiral, que es un lugar, una academia de danza, y que funcionó incluso durante la dictadura, que eran como los típicos lugares de arte y resistencia a la dictadura, pero desde el arte. Muchas actividades en ese lugar. Finalmente lo cerraron, el Galpón Víctor Jara. Y lo cerraron por, así como, no, es que esa puerta, el reglamento dice 25 centímetros y tiene 23. Clausurado todo. Sí. Buscaron alguna manera muy absurda de clausura. Entonces aquí... Tengo que buscar la cartera. Esa es la que histórica, me han ofrecido plata. ¿Por qué cantidad con esta cartera? Él la hizo. Wow. Entonces tiene ese símbolo mapuche y todo. Usó muchas veces esa cartera. Esta foto igual es como muy importante porque él es el che de los gays. Sí. Que es el Víctor Hugo Robles. Están los Víctor Hugos ahí. Y también pues yo, el Víctor Hugo tenía N onda con el Wally. Así una onda de discurso y de activismo. Él es periodista. Sí. Es muy conocido aquí en Chile. Sí, el che de los gays. Entonces Wally hacía costuraba. Diseñador, pero no lo hacía la costura. Alguien lo hacía. No, él diseñaba, pero esta la hizo entera él. Él le puso los broches, tenía la máquina de esto. Esta la hizo. La hizo entera él. Ah, pero bueno, aquí funcionaba su taller, pues, su empresa. Él fabricaba prendas de vestir. Pero ahí trabajaba con. ¿Quién con la pasta? El departamento. Aquí mismo tenía un mesón enorme. Después nos fuimos a Puente Alto. Después de Puente Alto nos fuimos a Yacami. Para el taller. Sí, después está en la calle Cami. ¿El taller? Sí. No, pero no en Cami, en Maturana. O sea, en el barrio Cami, por ahí claro. Era la estación de metro Cami, pero era Maturana. Ese lugar es el que sale en el documental Perdida, hija de perra, de 24 horas con la vida de hija de perra. Cuando están en la noche como... drogado. Viendo porno. Están ahí en ese taller. Casa antigua. Con unas habitaciones, pero enormes. Y nosotros ocupábamos un sector de ella, donde teníamos nuestros maniquí, teníamos nuestras máquinas y todos nuestros percheros, nuestra gente que ayudaba, que nos trabajaba. Bueno, eso aquí sale con el che de los gays. Y eso es como afuera de la fonda, con algunos fans que querían una foto. Pero el taller era de Wally, no de hija de perra. De Wally, pues niña. No, pues son distinciones que son importantes, ¿no? Sí, pero, sí, porque Hija de Perra jamás hablaba de diseñar de su empresa de diseño. Diseño de diseños de ropa, era otra cosa. Sí, sí, ¿cachai? El Wally no, por ejemplo, cuando estaba con todo el público, jamás dijo, ¡ay, compren la ropa que fabrico! Sí, sí. No, nunca hizo eso, nunca. Sí. Tenía todo súper separado. Sí. Bueno, aquí está con la Tulani, que es una chica brasileña que vivía acá, que también era muy buena onda. ¿Pero se fue? Sí, volvió a Brasil, ahora está súper bien. Tiene un conjunto de música tradicional brasileña y viajan por el mundo. Qué ¿cómo buena. Se llama? Ella se llama Tulani Masai. La Tulani es muy buena onda esta negra, muy buena onda. Tan buena para reírse. Súper simpática. Sí, sí. Una personalidad así súper como... Avallasta. Pero no avasalladora, ella no era como agresiva ni nada. Era como energética, así, alegre. ¿Caché? Mm. Una negra, po. La mina así, y donde entraba era pura risa. Y como que te prendía y así, buena onda la negra. Y ella es la Marce. Ella toca en una banda que tocaba mucho con Hija de Perra, que se llaman Electro Zombies, que es una banda de rock súper pesado, súper así, súper duro, súper brutal. Sí. Pero tocan dos chicas y un hombre. Entonces como que también tenía este rollo con esta banda, porque como que era una banda de rock pesado, pero que tocaban mujeres, ¿cachai? Y ella también fue como en los años 80 y 90 fue un poquitín famosa en el ambiente underground. También grabó películas, pero todo muy, muy a nivel underground, como de arte y cultura under. Sí. Muy buena onda ella también. Tocaron N veces juntos, muchas veces tocaron juntos, Hija de Perra y Electro Zombie, compartían escenario mucho. Y bueno, esto es la casa de Copia Pop, además. Ahí está. Ay, lo de la Feria Libre. Vemos primero esto. ¿Y esto? Este también, pues ese, mira, ese. Ah, después andaba pelada. Y se ponía cachito. Sí. Ah, esta foto me encanta. Es para el festival de arte y sexo. Dildo Rosa. ¿En la Bienal de Arte y Sexo? La Bienal de Arte y Sexo. ¿Y dónde? Esto fue en el cine Capri, que es un cine antiguo. Un cine histórico. Sí, y aquí fue cuando el Felipe Rivas presentó y no me acuerdo si ganó la categoría, parece que sí. Este video de ideología, que es un video que hay una imagen de Salvador Allende y él se masturba. Y como que termina sobre la imagen de Salvador Allende. Sí. Y con un discurso y un texto que habla sobre la imagen como de todo el mundo quedó así. Salvador Allende, yo no sabía si quedarme, porque Salvador Allende es como un mártir, un santo, ¿cachai? Y aquí este huevón llegó y se masturbó encima. Quedaron todos locos. Uy, esto fue presentado en esta. Y ganó, no me acuerdo qué categoría de. Porque era un concurso, el Festival de Rosa es un festival de cine porno. O de cine político porno. Entonces, o de arte. Político y político. Sí. Y ya, todo. También esa vez ganó una chica, y sabes que estaba pensando, ganó una chica brasileña una categoría, pero no recuerdo si era la niña que conversaste tú. Ah, no. porque es joven, yo creo que en 2000. No sé. Esto fue el año 2012. Pues, 2011. No sé. Pero. No creo. Pero ganó una chica brasileña. Una categoría. Y bueno. Bueno, está ahí con todos estos personajes. Con la Irina, con la. Esta es la. La Miss Documento. Esta Caleb. Este gordo es el. Es como el rey de los osos, de el Cristian no sé cuánto se va, el Felipe y el... El Wincy. Ella es la Javiera, la Javi. Y bueno, aquí uno se pone a mirar y empiezan a aparecer gente conocida por todos lados. Estaba lleno de esto. Ese traje se perdió. ¿Ah, sí? Pero ese, lo robaron. Pero ese traje era como... Para envolver lo que era tenía como debajo. Una inmensa capa, una capa encima del traje. Sí, porque el traje aquí estaba con otro traje debajo, así mucho más provocador, que eso estaba como ocultando ese traje. Tenía como un corsé. Este. Mm. No me acuerdo dónde fue eso. Tendría que ver el archivo pasado. Ahí cuando lo regalaron. ¿Es aquí o no? No. En ese momento, mira, esto estaba aquí mismo. Sí. El Wally estaba sentado ahí. Ah, sí. Aquí hay algunas imágenes como en la calle. Este sí. Era esta parte del fondo, era una concha, ¿te acuerdas de él? Sí, po. La hizo el Rodrigo, la pareja del Wincy, y ese terminaba en la parte final cuando sacaba esa capa y se hacía como cosas ahí. No, fondo era muy linda esto que tenía, además. Bueno, este es el segundo año. Sí es el segundo año. Afuera del campo, porque íbamos al cine hasta la mesa. Ah, no, eso era otra cosa. Porque fue por una fiesta que estaba con. Iba a hacer un meme con esas fotos. Y esta me gusta mucho. Sí, a mí también. Porque este que está ese tipo ahí. Mi auto está botado por allá. Claro, está él volando. Ese es mi autito. Ay. Y aquí está lo de la Feria del Libro. La Ediciones Paulinas es como una editorial súper cristiana. Ah, y es Liberalia Ediciones. ¿Y es como? ¿Cómo iba a decir? Liberalia, que es una editorial como de temas más académicos. Sí, Liberal. Ella es la Rita. Ella trabajaba con el Wally en el taller. Le firmó el libro y todo. Ahí se alcanza a leer la dedicatoria. Súper enferma. No sabía. Se cayó y quedó como mal. Después de eso, las niñitas están muy entretenidas ahí, po. Después de eso, con la administración, no sé qué, gerente, no sé qué, nos dijo, ¿saben qué? No, no pueden seguir aquí, porque aquí no pueden recibir niños. Y lo tengo que cambiar de sector. No, si no puedo, tengo que salir. A esas fotos porque se las tengo que enviar a la Irina. Con esa inmensa pechuga ella está haciendo, terminando su película de tetoterapia porque hace esa sanación con su pechuga. Ese fue la número 31. ¿La feria? Sí, sí. ¿Pero es diferente de la otra esa? No. Es la misma, solo que le cambiaron el sitio. Porque la otra se veía todo el reversa atrás de ella. Sí, la cambiaron de sector porque llegaban muchos niños a mirarla. Estábamos en una parte bien estratégica, entonces llegaban muchos niños en la curiosidad hacia la muñeca. Y, ¡ay, una muñeca! Entonces iban los chicos a mirar la muñeca. Y las mamás las iban a buscar a los niños y no la vieran. Ahí está el alcalde que me hace más rabia. Me hace más rabia porque se va de vacaciones y me tengo que hacer cargo de todas las casas. De esta, la de Puente y la de Pirque. Tengo que correr mucho. Esa polera la usó harto, le gustaba mucho a la gente. Sí. Esta está buena también, la porque polera. Está con el graffiti Santiago al lado. Sí. Cuando se presentó. Es que una de las cosas que es muy importante es que la gente también se entiende de que esto no es donde es Estados Unidos, que es otra ciudad, que es otra historia, que es otra. Entonces, tener una foto donde tiene como escrito así es. Esta es una performance. Ah, sí. ¿Cuál fue esta? No me acuerdo cómo se llamaba, era algo como ama de la Irina, se sabe. La dueña de casa, la dueña de la doméstica, ¿no? Algo así. Algo como con la dueña de casa. La María Basura. La que tengo el pelo rojo. Está linda ella. Siempre cuando va, viene alguien para acá, me manda alguna cartita, un dibujito, una fotografía, se me voy a mandar algo. La madre atrás ahí de escolta. Estás acá a la vuelta, como a una cuadra. Está echando por las tapes. Aquí hay varias que salen como en la calle. Pues antes de la ponencia, ¿no? Sí, pues aquí es cuando vamos a Humanismo Cristiano. Aquí en la puerta. Estamos aquí abajo. ¿Qué estoy andando con la cartera? Uh-huh. tu mascotita, hermosa. No, está pequeñito. Se iba a trabajar y te lo lleva aquí entre medio de la ropa. Muchas fotos. ¿Ya estuvieron viendo? Sí. Bueno, y queda como lo de los otros años, que no lo alcancé a... como a... Pero igual es como más... como cosa performática, no... No, no sé. Esto como en la casa, como una fiesta de Lineira, una fiesta de osos... Casi todas como fiesta. ¿Listo? Y el 2014. Ah, el Loca Fest. Que esta es la última presentación en Santiago. ¿Qué hizo? La última presentación del Wally fue en Valparaíso. Oh, mira, ahí es así. Pero no es... Ah, sí, lo del feto punk. Uh-huh. Esto es la Universidad de Santiago, pero no es como algo, una actividad académica, es una actividad, es un festival, se llama Loca Fest. Uh-huh. Y fue la última presentación de... del Wally, en Santiago por lo menos. Es el camón. Ese cabro también es como... hace canciones, muy chistoso, es muy genial. Es buena onda. Ahí está el founder, po. Sí, ahí está, hermoso. Nos abrazamos, lo abrazamos. Le tomas en brazo cuando nos vemos, lindo. ¿Cómo se llama ella? La Fran. Lilian, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, Lilian, parece que se llama. Sí, es que en Facebook se llama Fran. Fran no sé cuánto. No, siempre nos encontramos con ella por ahí. Eso es lo del fetopunk, no quieren hacer. Ahí teníamos una agrupación de del asunto. Ay, dona por un aborto legal, esa era la campaña. El Luchito. El Lucha Venegas. El Lucho Venegas, es un ícono el Lucho Venegas. Lucha Venegas también es el fundador de Kutz. Sí, también. Es súper ultra, súper amigo del Wally. Ay, el Lucho es muy lindo él. Me encontré en la fiesta cuando hicimos un beneficio para juntar plata para tetoterapia. Mm. Ese día llegó allá. Y cuando estuvimos ante la fiesta de la Sofía de Benico, cuando lanzó su libillo, también esto, disculpa, en nuestra comida. Este perro, nada que ver, pero... ese perro, te lo juro, era el negro Matapacos. Era el perro más combativo que había. Ese perro, te juro que aparecía en todas las protestas y marchas que habían, en todas. Pues vivía en la USACH. ¿Qué ganaría? La USACH es la Universidad de Santiago, que tiene un movimiento político súper fuerte, de muchas como manifestaciones, marchas, protestas y todo. Este perro, te juro que aparecía en... todas las protestas aparecían, las protestas de estudiantes, las protestas de trabajadores, las protestas de la diversidad sexual, en todas aparecían. ¿Pero es un perro de calle o es de alguien? Como que lo... Acá se dice aguachar. Mm. Entonces como que lo aguachaba cualquiera. Y lo tenían aguachado en la USACH, pero también lo podías ver en la Universidad Central, que está al otro lado de Santiago. O en la Facultad de Ingeniería, o... era increíble, era como algo mágico. Hay hasta un documental del perro. Y hay, pero están cientos de imágenes en diferentes protestas. El perro mordía a los pacos. Te lo juro. Wow. Y hace el año pasado murió. ¿Ah, sí? Pero había una señora que era la dueña. Pero lo que pasa es que aquí mucha gente en Chile, no sé si cómo sea en otros países, me imagino que no, que solo en Chile, tienen perros en su casa y los dejan salir solos. Ah. Entonces el perro va a recorrer la ciudad y de repente la señora, en el documental, su dueña habla que de repente el perro desaparecía 3 días, 5 días, no llegaba a la casa. Y de repente llegaba. Pero ya a la señora la conocían, en las universidades tenían su número para avisarle que el perro estaba, oye señora, su perro está en la USACH, o su perro está en la Central, o está en la Universidad de Chile. Y esta vez apareció en el Loca Fest. Yo me tomé una foto con él, si un perro famoso. Y también le tomé fotos a la hija de perra, porque yo necesitaba una foto con hija de perra, con porque era la perra y el perro, ¿cachai? Sí. Los más combativos. Ahí está con el negro Matapaco. El perrito, el cholo. Y ahí está. Famosa esa foto también, po. Con el negro Matapaco. Y cachai que cuando estaban tocando las chicas, el perro les ladraba. ¿Quiere cantar con ellos? No sabíamos, decíamos, ay, este perro es homofóbico. Sacó su lado fascista el perro Matapaco. Ahí hubo una exposición en esta universidad que se llamaba el patio de los perros. ¿Te acuerdas de eso? Los perros estaban colgando. Ah, sí, pues que mataron tantos perros ahí en las universidades. Entonces hicieron una exposición que se llamaba el patio de los perros. Famoso en la universidad, todavía existe. Sí, pues. Y el cual universidad le tocó la perra y la... Tiene muchos parques y que sí. Aguachan muchos perros, los estudiantes. Uh-huh. Les dan comida y los perros viven ahí simplemente libres. Pero a veces hay razias. ¿Sabes qué es una razia? De no. Es como... Vienen y eliminan a todos los perros. Los envenenan. ¿Cachai? Y muchas veces ha sucedido. Y los muestra las imágenes de los perros envenenados, muriendo. Y por eso hicieron esa exposición que dice la Rosita. Con los perros que matan, que todo el tiempo matan perros a los ocho. La Claudia. Ella es la Claudia Rodríguez. Mi amiga la Claudia. Que ella es una activista transexual también. Y es, además es poeta. Escritora, cronista. Pero es más desconocida, pero ella trabaja hace muchos, muchos, muchos años. Es activista, así, política, súper comprometida. Ella es la que trabajó en Cuerpos para Guiar. Claro. Que te mostré ayer. Uh-huh. Y ahí estuvo leyendo sus poesías ese día. También tenía mucho cariño con el Wally. La Claudia Rodríguez. Ella es la que dice, tengo el poto cocido de tanto marchar. Bueno, y el último libro del Satterlake tiene un capítulo que se llama El culo. ¿Lo leíste? No. Vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Quién es? Ah, es la Petronila con la... Ese... Y es también una activista feminista. Artista, músico, actriz, la Petronila Escudero. Y este es el Conde Marzo, que también es un loco activista queer desde Concepción. Escritor, filósofo, poeta. Ahí está. Ah, ¡Ay! Esta fue la vez que el Wally salió de mapuche. Salió con una indumentaria mapuche. Tengo ese traje todavía. Cachai que anda como con joyería y accesorios de la cultura mapuche. Sí, sí, yo sabía que había visto el Wally con eso. Y estos que están bajo, son parte. Eso fue en la USAS. Sí, po. Ellos eran parte de la persona. Ella es Irina y Felipe. Ah, okay. Salieron ellos tres. Y claro, y qué curioso que fue la última presentación en Santiago y con sus colaboradores más cercanos performáticos, la Irina y el Felipe, trabajaron mucho juntos. Y la última presentación de Hija de Perra en vivo fue en Valparaíso, pero no tengo fotos de eso. Y fue el... a fin de año del 2000... No. Eso fue, disculpen, fue el 14 de febrero del 2014. Porque fue para el Día de los Enamorados. Para el Día de San Valentín. Fue, y fue en Valparaíso, fue en Morgana. Fue la última perfo del Wally. Y con la Irina. Estuvieron juntos. Con la Irina era súper, ¿no? Casi siempre como la utilización del... el dildo. De los dildos y del... ¿cómo está el fetichismo sexual? Claro, pues esto lo organizaban los estudiantes de del Departamento de Historia. La Sofía estaba en la organización de esto, porque la Sofía... ¿estudiaba en Sañaico? En esos años estaba estudiando, ya terminó la Sofía. Hace rato. Y la Noelia. Se di vuelta como el rollo del traje, dos piezas. Estaba loco el Matapaco, no quería nada con la pena. Sí, porque le ladraba. Y todos lo querían mucho. Sí, el perro ladraba, pero no atacaba. ¿Cachai? Igual es como... intimidante. Sí, pues si está ahí cantando y bailando y está un perro, y es un perro grande. Mochando los dientes. Está ladrándole a la perra. Le está quitando protagonismo. Que la Irina tiene su collarcito y dice Irina la loca. Sí, pues la Irina siempre sale con su collar la loca. Trola loca. Para parar el culo son buenas. Sí, pues eso es rato. Está sola. Ah, debe que ser con patines el Filipín. Pues, ¿por qué salieron esa onda como de los las patas de elefante, no me acuerdo por qué. Ah, bueno, estoy en otra. Y no sé qué más. Están las fotos del funeral, no sé si quieres verla. Yo estuve el funeral. ¿Quieres ver las fotos del funeral? Pues... quiero verla, yo quiero verla porque yo tengo un escrito y me gustaría tener la relación de lo que no tengo registrado. Igual son hartas, las voy a ir pasando como rápido. Sí, sí, quiero saberlo. Sí. En la iglesia María Inmaculada de la Concepción, La Florida. Sí, po. Y entonces los chicos hicieron una... El Camilo hizo esas tetas con esos círculos de rosas, de rojas. Y entonces pude que se alarmaron mucho los religiosos ahí y le hicieron sacar. Y la pusieron afuera, le pusieron permiso a un señor que tenía una herrería en un costado, tenía su ocupado de los automóviles, y le hizo su ocupar el caballero y le dijo, póngalo acá, yo no me pongo. Hicieron un altar y pusieron un velatorio. ¿Está bien eso? Sí, pa. Y entonces ahí llegaron de diferentes partes, llegó hasta el Cristian que estaba en México. Sí, pues, ese se vino de México al funeral. Un amigo que tenemos, muy lindo. Ahora está acá, pues. No cacho, no. ¿Está acá? Y con mucha, mucha fe. ¿Ahí está la Rita, po? Sí, allá al fondo está la Rita. Y. Yo creo que hubieron harto, casi tuvimos que sacarlo de la iglesia. Fue ¿qué? Bastante polémico su estadía en ese lugar. Porque empezaron a llegar los chicos con su ropaje, qué sé yo, con su ropa extravagante, y travesti, y peluca, y no sé qué, de toda una variedad, una diversidad de vestuario. Entonces los curas obviamente que se horrorizaron. Entonces los llamaron y dijeron, ya, tienen que sacar aquí, no puedes ir acá. Ahí está el Pablo. Ese es mi sobrino hermoso. Y entonces fueron con un rush los chiquillos y en un pasillo donde se iba para el baño pusieron con letras enormes, te amamos perra. Y eso fue lo que le basó el vaso. Eso ya no lo vi. ¿No viste eso? Entonces me llamaron a mí, a Orlando, que se quedó, y dijeron ya, ahora ni un minuto más puedo estar acá. Casi tenemos que sacarlo del velatorio. Ya, pues ahí se manejaron varias personas, buscaron, fueron a comprar cloro y cuestiones y empezaron a borrar ahí, pues, a borrar el mensaje. Bueno, y ahí después de muchas conversaciones, viste que eso tuvimos que sacarlo, porque eso no lo aceptaron ellos, estuvieron ahí. Un atentado contra las cosas de la iglesia, con todo su... Sí, pues, pero sí pueden tener el curita ahí agarrándole el puto al niño. No, pero eso puede, ellos lo pueden hacer, pero nosotros... Y entonces, fue muy polémica esas tetitas que están ahí con la flor que la hizo Camilo y la sacaron afuera y le hicieron un altar ahí y hicieron otra ceremonia de chiquillo afuera. Llegó mucha gente, pero demasiada gente. Bueno, los cabros chicos ahí, todos grandes llorando, unos que si yo, fueron a comprar cerveza, tomaron cerveza y fumaron pito y... Lloraba mucho, con los chicos lloraba mucho. Viste, ahí está saliendo el pito. Igual le encantaba. La chiste. Bueno, entonces, después en la parte que estábamos haciendo celebratorio, llegaron los cantores. Y... Disculpe, como que aquí está la capilla. Pero este es un edificio... Aparte, ahí es decir, libre, cambiaron las tetas ahí. Y se hicieron como el altar pagano al lado. porque era claro que aquí no éramos bienvenidos. Entonces faltaron muchos jóvenes ahí, pero muchos, pero muchos jóvenes. Sí, pues si después todos lo cerraron y nosotros seguíamos ahí. Dieron cierta hora que estuviéramos, entonces para cerrar y seguimos todas las afuera. Viste que igual fue una instalación bonita. Yo en un momento tuve que sacarle la decoración esa y tuve que echarla dentro del auto. Para que los curas se fueran de una vez por todas, me tenían chata. Hay un par de videos del velorio. Que los grabé yo. Ay, cuando cantamos. Si quieres verlos. ¿Qué cantamos ahí? Una canción que se llama. Esos videos están, po. La Chinita. Sí, la po. Chinita. Esa. Oh. Sí, po. Cantamos. Ahí nada, todos llorando. Tendrías que revisar en mis videos de Facebook. Mm. Como los álbumes de fotos, hay un álbum de videos. Y ahí están los videos que grabé. Que son del como del velorio mismo, una cosa súper íntima. Sí, ahí... Ahí estamos desarmando ya porque el otro día... Llamó el funeral. Sí, porque el otro día iba para el cementerio, entonces no podía quedar ahí en la noche. La Daniela Paz, ¿no? Estaba en Brasil también. También se vino, también se vino la Daniela Atacasi, pero muy, muy descompuesta, así, mal. Ahí está mi niño Orlando Andrés con su papá. Ese es mi marido. Él, Rosita, él. Él es el Indigent Classic. Él ayudaba al Wally a escribir los textos. Él. Pero no sé su nombre. Y como estoy bloqueado en Facebook, tampoco puedo contactarlo. Él. Él ayudaba al Wally a escribir los textos. No me sé su nombre, y no puedo hablarle por Facebook porque estoy bloqueado. Uh-huh. Pero, pucha, ¿tú lo ubicas ya? Sí. Pero si de verdad me encuentro con él en alguna ocasión, tal vez me he encontrado, pero no sé su nombre. Ese es el rollo, hay que... No sé su nombre. El Wally tiene que saberse el nombre de él. El Wally, el Wincy. Uh-huh. O la Habibi, cualquiera de ellos. O la Irina. Y ahí, para contactarlo a él, porque te pudiera ayudar con el rollo de los textos. Tal vez él tiene una copia de algún texto. Uh-huh. Pero él, se me olvidó su nombre. O tal vez nunca me lo dijo. Bueno, ella registró todo el funeral. Ella es la... ¿Quién? Ella es la... La Beatriz. La Beatriz, se volvió la vida. Cacha la Sofía de Val. ¡Ay! Anda de hombre, mi amiga. No sé, está escribiendo algo la gata, no tengo idea de que lo ve que. Ya, más rato veré. Ahí está el perra móvil. Y entonces ahí llegó un bus. Llegó un bus, ¿cierto? Sí, pues niña, ahí está, pues. Llegó el perro móvil. Le hicieron sus cejas. A mí no me hicieron cejas. Sí. Me pintaron los labios. Sé que yo esa parte, Jorge, sé que yo esa parte, totalmente, pero... Se te apagó la tele. Nada, tuve idea, nunca lo vi. Es que... Nunca lo vi, una vez con una foto dije, ¿qué pasó aquí? Este weón, el Mario Pizarro, es un abogado que trabaja en, no sé qué, bueno, algo así muy como formal. Súper amigo el weón, súper, súper amigo. En una superintendencia. Una weá así como muy... muy encumbrados. Y era súper amigo el weón. Y el weón le digo, ya. Si te vas a subir al bus, te tenés que pintar. No quería que le tomaran fotos así pintado. Esta es la Zaida. Ella es la Zaida González y la Eli Neira. Y una Lorena. Aunque tenemos historia con todas estas chicas. El Sergio. El Sergio Andrés. Y la Sofía, mira, la de varón. La Daniela, no sé cuánto de ella. Mira, ella es la... ¿Cómo se llama ella? ¿Es la... la Happy Jane? Sí, la Eliana. Ella es la Happy Jane. Es la que tiene la los... que está en Chile, día. Estados Unidos, está con los estimuladores sexuales, que sea los controladores, toda esta cosa de apoyo... Ella, la Happy Jane, era una auspiciadora del Wally. Le daba, porque la Happy Jane es un sex shop. Mm. Un sex shop súper conocido en Chile. Hizo una súper buena campaña como de marketing. Y ella auspiciaba, hija de perra, era súper amiga de él, la adoraba. Y le pasaba de todo, pues, látex, dildos, qué sé yo, estas cosas para... todas esas cosas de fetiche. Es muy comprometida porque ella juntó un día sábado todo su personal y le fuimos a hacer clase, entonces es sexual. La gente estaba fascinada, muy entretenido. A su oficina. Después estuvo aquí hace poco, aquí en Orjita estuvo con una tiendita. Sí, pues no tiene prudencia. Ahora se fue de ahí. El funeral pasó por el cine de Artolomea. Y aquí pues estaban todos esperando que llegara y no pudieron subir todos al bus y tuvieron que irse en metro después del funeral. Mira, aquí viene, él es el, bueno, el Víctor Hugo. Uh-huh. Y detrás de él nos aparecen las fotos, y lamentablemente solamente tengo una foto más, creo que aparece. Está de rojo, el Mauricio, que es Francine François, que es uno de los primeros drags, o por lo menos uno de los drags más antiguos que quedaban vivos. Mm. Y fue también a despedirse de Hija de Perra, que fue súper importante porque era como una vieja gloria. Viniera a despedirse del Wally. Ay, qué apocote. Y el... bueno, a los meses después, unos 6 meses después de que murió el Wally, murió Francine François. Ah. Famosa la Francine, súper simpática la gorda. Buena onda, que haya miedo. Bueno, ahí está la Maggie Ley, que es esta chica y ella es bien mayor, pero que es como de las últimas vedettes clásicas que hubieron en la época de la bohemia, así. Uh-huh. Y la última vez, él es un diseñador bien famoso, el Loyal Sun, y esta es la Crystal y la Carlita. Ah, esta es Francine, la Francine. La dicta de Mauricio, sí. Muy, muy, muy buena onda, muy simpático. Este es el, se olvidó su nombre, también él es un activista antiguo, un el histórico. De la acción gay, sí, tiene mucha historia. ¿Alejandro, cómo se llama? Se olvidó su nombre, pero también es un histórico. Alejandro. Ahí estuvimos juntos en Cine Talamea hace como un mes. Sí, él va a muchas actividades que tienen que ver con el mundo LGTB, queer, todo eso. Sí, siempre me manda invitaciones. La Lolita con el Camilo. La Diana. La Diana también, ella fue muy amiga de Wally, súper cercana. Fueron hasta como pololos ellos. Sí, po. Cuando ellos eran heterosexuales los dos. Mira, estaba el chico, cuando tú ya tendría 16. Menos, sí, tal vez, po. Sí, se quedaba ya, así se como ya en mi casa. De niños, ¿cachai? De súper adolescente. Ella es súper lesbiana. Y el cual es súper gay. Pero en esa época ellos se amaban y eran pareja. ¡Ay! ¡Ay! La Diana igual estuvo con el cual hasta el final. Así. También me ayudó mucho cuidarlo. Hasta el final. Esa enfermera. ¿Es una enfermera? Sí, ocurre que nosotros... No, ella no es enfermera. Ah, no. Asumió un rol de cuidar mucho, de acompañarlo mucho tiempo. Cuando estuve en la clínica, todos estos bien cercanos, hice un grupo. Yo le puse los voluntarios del amor. Entonces ocurre que mi hijo, y Orlando Andrés, hizo un piquete. Lo agendó todo, entonces les preguntó si estaban dispuestos a hacer turnos para que yo descansara en la noche y pudiera ir de día a cuidar al hijo. Y entonces, ¿quién se comprometía? Entonces, de acuerdo a los compromisos que tuvieron, fueron haciendo un día noche, después el otro, y ahí está el Wincy, la Diana, la Javiera, el la Francisco, la Irina, entonces todo, el Caleo, qué sé yo, entonces todo, iban de noche y yo iba de día. No lo dejamos ni un minuto solo. Entonces le hicimos un curso de adiestramiento de cosas básicas, de manejo básico, para atenderlo. Entonces todos aprendieron, tomaron muy bien el ritmo, qué sé yo. Así que lo hicieron genial. Eternamente agradecida. Las acciones de la procesión pagana, todas esas acciones fueron igual como idea de la Diana. Ella es una feminista radical. Súper, súper comprometida con la causa feminista, así. ¿Cómo se llama? Diana. ¿Diana quién? Diana no, yo no sé su apellido. ¿Sánchez? No sé. Ay, yo casi nadie se lo apellido. Nunca ha dicho su apellido. Porque está, no sé, ella está como en el rollo del activismo extremo, entonces prefiero ocultarse un nombre. Tiene su subjetividad. Yo no sé si ella quiera conversar contigo. Porque está súper radicalizada. No, yo creo que no, porque como no se ha acercado mucho hace mucho rato conmigo. No sé, puede volar alguna cosa. Y porque igual ella también asumió una posición de que su trabajo con el Wally ya terminó. ¿Cachai? Ya lo que hay es una relación de amor profundo entre ellos, ¿cachai? Y eso es algo totalmente personal. Uh-huh. Y ella igual como que, de verdad, yo creo que creo que lo más probable es que ella no quisiera conversar contigo. Uh-huh. Por además, por un tema como de que no está de acuerdo tampoco con el colonialismo que podría representar tu posición de académica de un país del primer mundo, ¿cachai? Sí. Entonces, pues, tal vez si tú la contactas y quieres hablar contigo, en una es así. Pero yo lo que creo es que no. ¿Yo me voy a empezar? No. Está súper radicalizada. De hecho, nosotros somos súper, súper amigos con ella. Pero ella... ya no quieres más ser no, amiga. Tiene su mundo ya totalmente como, aparte. Como que no sé qué onda pasó y Y yo así es hasta que me preocupa un poco eso. Yo creo que fue la cosa con el asunto de la relación de la Paula con el Maxi. Creo que por ahí la cosa se complicó. Pasaron muchas cosas ahí con la Diana y con otros amigos, ¿cachai? Entonces como que ella está, ahora ella está en una posición súper radical donde los hombres ya no... como el feminismo separatista, una onda así. Y yo siento que ella como que a mí me... tampoco quiere nada conmigo. No sé. Pero sí te digo que ella estuvo con el cual estuvo final. De verdad fue bacán. En ese sentido, la Diana y el Wally fue bacán lo que pasó ahí. Súper bueno. Pero está en otra historia. Ella está en el rollo de ahora el movimiento Me Too, pero como aquí la versión chilena, y están súper radicalizadas en el tema de la violencia y los abusos contra la mujer, y ella es músico además, entonces está en una organización que se están dedicando a desenmascarar hombres abusadores en el ambiente del rock y del punk, que mucho, tú sabes que el machismo está en todos lados. Entonces ellas están como en el rollo de desenmascarar o hacer funas. ¿Entiendes el concepto? Funas, no. Un scratch. Un scratch, lo que hacen en Argentina, que scratchan cuando no es delatar, sino que cuando hay un culpable de algo, pero que está impune, se organizan y lo desenmascaran públicamente. Eso es una funa. Funar a alguien, que es lo que le hacen a los criminales de la dictadura, que están libres y que está comprobado que ellos son los asesinos. Se junta la comisión funa, que es una agrupación de personas, consiguen los datos personales de esta persona y un día se juntan todos y van a la casa de esta persona, 50 funadores, y lo funan y ponen carteles afuera: aquí vive un torturador, aquí vive un asesino. Eso es una funa. Se llama la Comisión Funa, que empezó con estas prácticas de funar a asesinos de la dictadura, torturadores. Pero esto ya varió y ahora están haciendo las funas para funar. Ellos se preocupan sobre todo de como de artistas y músicos que tienen discursos cercanos a la anarquía o incluso al feminismo, pero cómo puedes tener un discurso feminista si tú eres un agresor de mujeres, ¿sabes? Entonces como que esta agrupación que tienen las chicas están desenmascarando mucho. Ayer funaron al Johnny de la Santa Filomena. Funan a hombres del ambiente del rock y del punk y de la anarquía. Incluso muchos hueones que se dicen feministas. Sí. Pero que les agreden. Con doble discurso. Agreden a sus parejas. ¿Cachai? Entonces las chicas están como desenmascarando y funando. Bueno, y también corren sus riesgos, porque de repente tiene que desaparecerse unos cuantos días y irse muy lejos, qué sé yo, porque en verdad también recibe una amenaza. También es delicado. Seguro, pues tienen que haber contrapartes a ellas que están también radicalizando sus posiciones antifeministas. Yo encuentro súper complejo todo eso. ¿Quién estará posicionando una... contra el feminismo? ¿Quién está ante feminismo? El feminismo. Grupos cercanos a la derecha, por supuesto. Sí. Conservadores. Conservadores, religiosos como los evangélicos, que son una cosa terrible. Tú, en Brasil, tú sabes lo terrible. Sí. Esos grupos, que son grupos cercanos a la policía, que son grupos formados muchas veces por policías, por militares, por gendarmes, por... ¿cachai? Bueno, y como te digo, está súper complejo el tema ahí de... como del feminismo extremo. Sí. Eso. Pero bueno, la Diana es una persona así súper cercana al Vale. Como desde un aspecto biográfico, ella es importante en el mundo de Jaén. Sí, la conocí. Súper importante. Súper importante. De 12 años. ¿Dos años o 12? 12. Ajá. Desde niños se conocían. Sí. Eran amigos, vecinos. Se hicieron amigos como en la micro, me parece. Sí. Se conocieron arriba de un bus. Yo el Wally, yo conocí el Wally en septiembre del año 2005. Al Wally. Ah. En el Club Bizarre. Y después no supe nada de él. Y como el año 2007, yo supe de la existencia de Hija de Perra. Por la Paula, la Paulita. Becerra. La Becerra. Ella me presentó a Hija de Perra y al mundo de como de Hija de Perra, ¿cachai? Y ya pero conocí a la Hija de Perra y me encantó, por supuesto. Le empecé a hacer fotos al tiro. Y yo también le gusta el lipo. Y ya, muy buena onda. Y empecé a hacerle fotos y me encantaba, así. Y ya, y nos empezamos a ser amigos, ¿cachai? A conversar. Nos agregamos como en redes sociales. Me invitaba, me decía, hoy sabes que voy a tener una presentación en tal lugar, ¿por qué no? Ahí hice una foto. Yo además, en esos años, estaba empezando a estudiar fotografía. Pues yo estudié fotografía ya más viejo, casi a los 30 años. Entonces yo aprendí en el fondo fotografía practicando con Hija de Perra. Todas estas fotos que te mostré son de mi época estudiante. Yo empecé viejo. Entonces... ay, se me fue. Es que como la afinidad que tenía con él, era un amigo. A lo que iba. Entonces, ya con el tiempo y la confianza, el Wally me invitaba para acá... a tomar once, a tomar té, a su cumpleaños, ¿cachai? Y después del tiempo, conversando y uniendo cabos, nos dimos cuenta de que nos habíamos conocido el año 2005. ¿Cachai? Y así nos habíamos conocido, no de Hija de Perra, Hija de Perra existía, pero... ese día no estaba, o me parece que ya había hecho como la performance y ya se había transformado nuevamente en Wally. Y ahí lo conocí. Pero a la Hija de Perra, yo supe Hija de Perra mucho después. Y así con muchos amigos que conocieron al Wally como Wally. Y después se enteraron que era Hija de Perra. Sí, pues con estos amigos fue así. Vamos por el... eso es por el cementerio. Llegamos aquí al cementerio. Sí, po. A la... sí. A la... al salón de... donde es como... se hace la ceremonia de despido, no sé qué es. Sí. Ahí va la Grace. Con la hija. El Pancho. ¿Ay, quién habló? El Felipín. Este es el Andrés. El Pablo Roja. El Pablo Roja, claro. Ahí también la gente que quedó afuera, no podían entrar todos. La Matilde hizo una ceremonia de las cuencas. ¿Sí? ¿Eso fue? Sí, pues, y un tema que con un sahumerio. Que empezó a hacer un sahumerio, a quemar mirra, incienso. Después le echamos marihuana al sahumerio. ¿Tú fuiste a hacerle marihuana? ¿Tú diste el toque? Estaba todo feliz. Ese peladito es mi hermano. ¿Él? El Víctor. ¿Y el papá del Pablo? El papá del Pablo. Sí, igual. ¡Ay, sí! El papá del Pablo. Ahí está el Che. Ahí está el Panchito. Sí, el Panchito, el hermoso. Y ahí está el Che. Oh, y el Pancho era mío, pero es mi aliado el Pancho. Sí, pues el él también estuvo con el Wally, pero... Y venía de por allá, del sur de los Hornos, y pedía permiso para ir a cuidar al Wally. Sí, bueno, ellos fueron pareja también. Sí, también, unos años. Ah. Ahí está el Bejar. Ahí está la Javiera, po. Sí, pero está la Javiera. El caballo, él fue el marido de... En la película. Él se casa con hija de perra y después muere. Por acá está también el Patán, que era... Aquí está, no sé, no el Patán. Que era el que se iba a casar con hija de perra y no se casó nada. O era el Mary. Y también habló ese día. Ahora el Pablo y la Javi, el Pablo y la Javi están juntos, tienen su segunda guagua. Sí, pues de veras. Tiene su segundo bebé, tendrá como un mella. Más o menos. Y la María Basura. El cura quedó loco. La muchacha era pechuga, pues. El cura no le podía decir nada. Estamos todos cagados. Esta es la pareja de mi marido que tiene ahora, pues. Ahí al lado, es la pareja que tiene ahora. Y ven estas chacas que tienen volando ahí. Te digo, estaba chascón. La Jo, ella es una punk antigua, de los primeros punks de Santiago. Antigua, la Jo es súper buena onda. De ahí la Javiera puso una canción de Cecilia, ¿parece que fue? No, de la Durcal. Ah, no me acuerdo. No, sí, de la Rocío Durcal. Muy famosa. Bueno, aquí funeral. De la Dominga. Y esta es la Andy, ella también es otra feminista, súper radical. Oh, y también. Y esta es profesora de la Chile. Esta es la... Es muy aguerrida ella. La Andy, la sultana. Que ella tiene una banda de reggaetón feminista. Pero feminismo radical, lésbico total. Son unas lesbos feministas radicales. Mm. Y cantan reggaetón y wow, son súper buenas. Ella es la... Ay, se me olvidó. Esta es la Génesis. Ella está viviendo en Europa ahora. Está haciendo un posgrado, un doctorado, no sé qué. Súper cabezona también la Génesis. No, ella es la Génesis. Esta es la... No, esta es la... La... Ay, ¿cómo se llama? Ella es profesora. Profesora del colegio. Es la... Ay, se me olvidó. La Celio. La Celia, no sé cuándo se llama Celio. La Celio Hechizo. Esa es la Génesis. Ella es la que está estudiando en Europa. Ahí está la Lore la Gata. El Leo Casas. Ahí está el Casas. El Leo Casas. El Leo. Estoy también. Sí. Me divertió. Yo me divertí mucho con el Leo. La Eli Neira. La Eli. Ella no me acuerdo quién era. Esa foto no me acuerdo. La Zaida. La Zaida, la Lore y el Matita. Las Nervenselen. Ellas igual son unas cantantes performistas y les fue súper bien porque desarrollaron un proyecto de música, no música para no videntes, como trabajan con personas no videntes, con ciegos. Pero no me acuerdo... ¿cómo se llama? Sí, tienen un proyecto muy entretenido. No es de excelencia, ¿no? Ya es el lenguaje de señas. Eso es. Es como música con lenguaje de señas. Música con interpretación del lenguaje de señas. Eso son los Complejo Conejo. Y harta gente. Y ahí la salida de la ceremonia, ya todo habíamos terminado ya. ¿Viste el Indigent Classic? Se me olvidó el nombre de él. Ahí está la Mona tocando violín. Ella es bueno, músico de conservatorio, sí. De estudio. Violinista de como del Conservatorio Nacional de Música. Y la Marichela, que ella es cantante lírica. Buena onda esas flacas, ¿no? También ellas tenían una banda que se llamaban Odessa. Es puro amor. Y también ¿todavía la tienen? Sí, pues, pero la Mona ya no toca con ella. ¿Ah, no está con ella? No, es que con sus hijos y sus trabajos ya no. Ah, pero yo me invitaron a una comida hace un tiempo atrás. Y estaba ella ahí también. No, sí, seguro, pero ya no toca con las Odessa. Porque tienen mucho trabajo. Sí, y hijos, tenían una actuación y ahí me empezaron a preguntar que o sea, por la prioridad de elegir el lugar donde la iba a tocar, porque tenían dos ofertas al mismo horario y el mismo día. Ahí está la, ¿cuánto se llama? ¿La Cordero? ¿La Peggy? No, esa no. No, ¿a quién es? No, ella es, ¿no? Otra amiga, es otra amiga, el super amiga del Wally, del Wincy. Ella es amiga del Wincy, que también era super amiga del Wally, pero no me acuerdo cómo se llama. La Lucha. Ahí está Paulita. Ah, no, nada que ver. Oh. El máximo, qué lindo. Él es muy colaborador conmigo cuando hago actividades. Él se pone y decía, no importa la cita, lo que me toque hacer. Yo, aunque me toque limpiar el baño voy a limpiar. Son los animes que me cuando voy a hacer actividades. Me dice, super amigo, pero muy colaborador, es y voluntad, que si yo pueda andar con tres maletas puestas, le da lo mismo. O sea, muy servicial. Buen amigo, excelente. No, estoy con la Paulita. Bueno, ella es la Paula. Ella me presentó a Wally, a la hija de perro. Y me presentó también a Dani. Me presentó como al ambiente. Y ellos eran pololos, eran pareja. Pero ella no está en pareja. Ahora ya no está en pareja. Y bueno, pasaron muchas cosas. Y éramos súper, súper amigos, pero también no me habla mucho ahora la Paula. También se radicalizó en el feminismo. ¿Llamó de comadreo, así como de farándula? No, muy amigos con la Paulita. De verdad, yo la quiero mucho. Yo también. Pero ella ya parece que ya no me quiere mucho a mí. No me quiere nada. No, es que están en otra parada, las chiquillas. Yo, ahora, ella es pareja con la Diana. ¿Cachai? Entonces parece que ellos pensaron de que como éramos tan amigos todos, y que se enlazaron estas parejas, de se desarmaron una para hacerse otra, uno es observador y punto, ¿cachai? Cada cual sigue su rumbo de vida como la elige, como le guste, como le acomoda. Nada más. Y parece que ellos tomaron distancia porque pensarían de que nosotros íbamos a... Estaban esperando que tomáramos una posición. O estábamos con ellas o estábamos con Máximo. Ah. Entonces, mal ahí, po. súper mal. Porque todos son muy queridos, entonces bueno, no te puedes ir para ningún lado, tienes que estar ahí mirando nomás. Pues. Soy observador, pero tú no puedes opinar. Entonces, como que se mezcló el tema como del feminismo sí. con las relaciones interpersonales. Uh-huh. Entonces, como que el rollo de ellas era, estás con nosotras y con nuestra postura política, y así podemos seguir siendo amigos, o estás con él y su postura de macho maldito. Y yo no tomé postura por ninguno, porque no corresponde. Yo tampoco, porque cuando entonces, yo me enteré que el máximo... Ellas pensaron que nosotros habíamos tomado como partido por Máximo. Y tal vez por ahí ya dejaron de... Se enfrió la cosa, se enfrió la amistad un poco. Claro, como que... Igual yo encuentro fome que esperaran... Que tomaran posición. Lo encuentro un poco maduro. ¿Cachai? Porque si tú tienes una pareja y somos amigos, tú y tu pareja, ambos son mis amigos, uh-huh. y ustedes se separan, yo puedo seguir siendo amigo de ambos. Uh-huh. Pero ellas esperaban que no. Sí. Así que bueno. Claro, Juan Pablo. Uy, hay mucho, mucho fan. Mira toda la gente que había después que salimos de la ceremonia. Bueno, es como eso, un foro súper grupal, que sí. Estoy siempre, mucha gente tomando fotos en la actividad. Sí. Siempre. Entonces, de que hay registro y hay material, existe. Sí. Sí, existe. Esa la tengo yo en un cuadro y hecha de la puerta. La París, ¿cacha cómo está la París de varones? Ah. Ahora ella totalmente ya se reasignó como quirúrgicamente su nuevo sexo. Pero ahí está debajo. Bueno, aquí es como lo mismo. La París. Eso. Ellos también eran súper, súper amigos ellos. Y también eran totalmente cerrados. Y eso después en un lugar que se llama Quitapenas, que es un bar donde siempre va todo el mundo después de un funeral. Él se me olvidó su nombre. La Laura. estoy así. La gatuti. Puta, se me olvidó el nombre de él. Pero él te puede ayudar con la parte teórica. Igual. La vea. ¿Viste la Celio? Esas son las hijas de la Irina. ¿Sí? Sí, sí. Ella tiene una hija y un hijo. Bueno, ya lo que queda es como... Sí, ya. Entonces... ¿Te parece te envío el material por correo? O sea, también, ¿sabes? Tiene, Google, no sé si en Google Doc o algo, Dropbox, puedes compartir y yo no puedo download, ¿sabes? Yo no puedo descargarlas. Uh-huh. Y así las, si no sé si es fácil para poner o es mucho tiempo de transferirla para eso. Y yo las miro y escojo. Ya. Yo creo que lo mejor. Sí, porque ahí está como con seguridad. ¿Quién? Pero no sé si ya has hecho así. ¿Con Google Docs o Google Drive? Sí. No lo he hecho, pero puedo aprender. Sí. No, no sé. O si quieres poner la identificación como dijiste que querías hacer, de allá también. Yo creo que mejor te lo envío por Google Doc o por correo. Sí. Es que yo no sé cómo las subo a un folder. Un Google Drive. Sí. Ya, pues ahí voy a aprender a hacerlo. Si me complico o si se me hace muy difícil, vemos otra posibilidad que puede ser por WeTransfer o por correo si las fotos pesan muy poco. Sí, ok. Te envío el material por correo. Sí, súper. Y como las más prioritarias son las ponencias. Sí, sí. Pero habían otras, pero ahora como me... Pero las que miramos hoy. Y pues no creo que el funerario. Sí, sí. No va lo que tú te hayas propuesto, en verdad. No. El fuerte tuyo era las ponencias. Las ponencias, sí. Ya, sí, esas fotos se las puedo enviar todas. Tú eliges la que necesites como para. Sí. No sé si la vas a imprimir o. Yo creo que sería imprimir, pero tengo que pensar todavía en el formato. Y la distribución en la sala, eso tienes que verlo tú. Sí. Tiene su croquis ya. Oye, Marita, ¿tú me puedes poner el funeral en un pendrive? Sí, pues. Porque tengo el escrito. Yo estoy haciendo capítulos porque estoy haciendo un libro. Ya, pues. Aunque parezca ridículo decir esta vieja, van a sacar un libro. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Bueno, la sutra estoy escribiendo capítulos de... Bueno, de lo que me voy acordando, voy haciendo el capítulo, voy reforzando, lo voy quitando y lo voy poniéndole ahí según lo que yo... Ah, momento, pero tengo que hacer una copia en baja porque las tengo en alta. Bueno, tú sabes, si no hoy día o por más otro día cuando se pueda. ¿Tenís correo electrónico? No lo uso. ¿No lo uso porque? Ya. No lo uso porque me joden demasiado, no. ¿Tú supiste que hace 2 meses o 3 meses atrás terminé con la clínica? ¿Me mandaban a cobrar 4.800.000? ¿Cómo es eso? hace poco, 45 días, un poco más, terminé el trámite con la clínica y me mandó a cobrar 4.800.000. ¿Por qué? Porque según él hay un desfase en la atención de urgencia. Sinvergüenza. Y me ha acarreado problemas que te le encargo el desgaste. Tuve que poner a Luis y al Pablo de abogado. ¿Me acompañó tú? No. Y bueno, en verdad ya me sacaron mis choros de la cesta y le, mira, le eché cualquier día a la batalla, le dije de todo. Porque respaldé con papel, con informe, con oficio, con número, con fecha, con nombre de persona, pero ya el expediente ya no podía tener más detalle. ¿Y la gente del ministerio? También, pues, si fui para allá a decirles enojadísima, y me dijeron, me dieron copia de todo el papel que ya yo tenía. Pero igual respaldaron y mandaron nota para allá a la superintendencia, no sé qué. Bueno, al final solucioné el problema. Ay, qué bueno. No sabía que había pasado eso. Sí, bueno. Problemas administrativos que ellos no codificaron cuando llegó el documento y fue oficina a oficina, que se llevó con el trámite incompleto, pero fue por problema de ellos. Es una sinvergüenzura de ellos que alguien porque, que no, y aparte que si tú te encuentras distraída, vulnerable, cagás y te cagan. Claro, porque esa plata termina ni siquiera siendo para la clínica, termina siendo para algún funcionario que hizo ese, claro, ese malabar. Claro. Son unos delincuentes. Son unos delincuentes. Así los chicos me dicen, no, si tú tenías los papeles en regla, que sí. Rosita, disculpe. Además, ahí tengo una selección. Igual. O sea, tengo una selección, tengo no sé qué capacidad tienes, ¿cuánto tienes? El grueso del... Necesito hartos detalles porque sabes que yo no tengo registro. Mira, tengo dos. Pero en este momento... No, cuando puedas hacérmelo, cuando tengas un tiempecito. Sí, porque... obvio que sí, po. Esta semana puede ser, pero ahora me complica porque tendría que transformar no, todo cuando... JPG, después seleccionar... Oye, pero tesoro, ¿por qué no te lo llevas mejor y cuando tú tienes lo...? No, porque tú te digas sin pendrive. No, si tengo no porque yo lo hago y te lo traigo en otro pendrive. Bueno, tú veis, ya, tú veis que es lo que me voy a hacer. Pero tú necesitas las fotos del funeral. Y todas las